Línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle. Tema: equidad, desarrollo. En esta línea de investigación se fundamenta y contribuye a la orientación académica, pues tanto de profesores y estudiantes, con el fin de que desarrollen la investigación y cierta proyección social. En esta se menciona justicia social, desarrollo humano y también los derechos de cada persona. Pero pienso que primero tienen que ser comprendidas y luego aplicadas. ¿Por qué ello? Porque me gustaría puntualizar la necesidad de crear soluciones, no solo a problemas sociales, sino también económicos, políticos y culturales. Pero donde pienso es necesaria cierta para investigar y formar un pensamiento crítico en la persona. También en esta línea de investigación se habla de una sociedad proyectada al 2019, pero pienso, ¿cómo se puede exigir y esperar una sociedad libre y responsable con un Estado democrático, pues cuando es evidente el deseo de sobrepasar a los demás y querer el propio beneficio? Y es obvio, no para desarrollar una economía como tal y que sea justa. Entonces es cuando me gustaría evidenciar mi visión frente a la universidad, frente a una universidad investigadora que está fundamentada en que para lograr un crecimiento y desarrollo y obviamente una equidad, primero que todo se necesita cambiar a la sociedad, basándose en la educación de alta calidad y de gran conocimiento, porque pienso de esta manera se proyecta el saber y se dan procesos para innovar y producir. Pero reflexionemos, ¿qué pasa en una sociedad donde el bien común es arraigado por el dinero y el conocimiento solo es viable en familias privilegiadas? Es cuando es evidente que se necesita una cooperación y el deseo de fomentar y acabar con la injusticia y problemas, pero que también, sobre todo, para transformar el entorno en el que nos hallamos actualmente. Y pues mediante esta línea de investigación se quiere dar esa orientación para llevar a cabo los propósitos que anteriormente mencioné. Pero también reflexionando sobre el planeta y sus recursos, que pienso es algo muy importante, y más en un mundo globalizado en donde el calentamiento global es muy evidente. Pero además de plantear un modelo pues para disminuir las desigualdades, pienso que esto implica tanto a una sociedad que pues un concepto de equidad se vuelve un dilema de los que muchos tienen pues varias definiciones, y que al final es tomado en su gran mayoría como un deseo de envidia, pues que va empeorando cada día más. Entonces, a partir de este concepto como tal de equidad, pienso que este tiene que ir a la mano de la justicia, pero que actualmente una idea de igualdad es muy difícil, sabiendo que cada persona quiere ser diferente y destacar de las demás, obviamente haciendo que no hayan las mismas oportunidades para todos. Y pues más en donde, en Colombia, en nuestro país, que está estructurado económicamente y, por decirlo así, con un estatus, es obvio que hace de la distribución y el reconocimiento algo inequitativo. Y pues para concluir, aunque Colombia se tiene en cuenta y reconocen los derechos humanos y de desarrollo que cada uno posee, el estado de pobreza en el que el país se encuentra hace que este tenga un mayor ingreso y por ende una mejor calidad de vida, que hace todo sea más vulnerable. Muchas gracias por escuchar.